bienestar social se construye si garantizamos derechos universales. No que una parte de Colombia pueda comer y otra no. No que una parte de Colombia pueda estudiar y otra no. No que una parte del mundo rural pueda tener tierras y otra no. No que una parte de las mujeres y los hombres de Colombia puedan tener salud y otra no. El derecho universal es para todas y para todos. Significa que cualquier familia en cualquier lugar del país pueda tener la visita rutinaria permanente de un médico, de una médica, de una enfermera que le pueda tomar la presión a la mujer embarazada para evitar que muera, como hoy están muriendo, o que pueda atender el niño y la niña en su desnutrición, o que pueda atender al viejo, o que pueda prevenir la enfermedad. Con esa simpleza es que podríamos decir que así se enmarcan las reformas que estamos presentándole al Congreso. No estamos presentando negocios hechos desde el Estado. No estamos profundizando ese camino que no trajo justicia social y que nos condujo a ser una de las sociedades más desiguales del planeta. Lo que estamos presentando son proyectos de reforma que buscan la garantía real de los derechos universales fundamentales para la sociedad colombiana.